En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Arrancamos otro día más en este mes de agosto. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Este verano empezamos un poquito antes, a la una, y estamos hasta las cuatro en la sintonía de Onda Cero Radio. En la parte técnica, con Óscar Aguilera y Nacho Arias, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Insistimos, noche de verano, noche de agosto, noche con los siguientes contenidos. Dass du nie von mir gehst, Hoffnung, dass es weitergeht. La revista Forbes la eligió como una de las 100 personas más creativas en del mundo. Acostumbrados a vivir, como estamos acostumbrados a vivir sin crear, a que crear incluso parezca prohibido, hay gente que logra dar el salto. Y ella ha tenido éxito mundial con las novelas sobre el amor, las relaciones personales, la aventura del saber y la ciencia y la física. Todo está unido, hablamos con ella en unos instantes, hablamos con Sonia Fernández Vidal. Gran científica, gran divulgadora, un placer una vez más contar con su presencia en estos micrófonos. Además, vamos a saber qué tiene que ver el mundo de la verdad y con lo que hay debajo. Nos engañan, nos mienten, dirigen nuestras ideas a quien elegimos para dejar que nos lleven su camino. También nos lo enseñan y nos la muestran. Las cartas están marcadas en mentiras, conspiraciones. Miguel Ángel Ruiz va a ser nuestro invitado esta noche en La Cara B. Y vamos a tener también, vamos a recordar, Eureka con Mado Martínez, el juicio de la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Estaremos hablando de esa isla de plástico, un continente entero de porquería, y nos va a contar, es una auténtica señal del fin del mundo, nos lo va a contar Javier Sevillano. Vuestros relatos, todo lo que queráis, os recordamos en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y nuestra etiqueta en Twitter, @rosavientos20. Pues ya es la hora del postre, postre con partículas. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. Y sí, he dicho bien, he dicho postre de partículas. La invitada que tenemos esta noche acaba de publicar en el editorial Destino la segunda parte de La Puerta de los Tres Cerrojos. Se titula La Senda de las Cuatro Fuerzas y hace un tiempo publicó el libro Desayuno con Partículas. Ella es Sonia Fernández Vidal. Sonia, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros de nuevo. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Desayuno, cena, postre, aire, si se pudiera medir todo lo que tomamos al cabo del día de partículas, bueno, lo es todo, ¿no? Totalmente, de hecho, absolutamente todo lo que veis a vuestro alrededor, incluso vosotros mismos, estáis hechos de unas de estas partículas tan pequeñas, los quarks y los electrones, absolutamente todo. Fíjate que pensamos que somos materia, claro que somos materia, pero detrás de esa materia, detrás de lo que vemos, hay algo más. La física, las partículas, las cosas pequeñas son las que hacen a las grandes. Efectivamente, y de hecho que decías, detrás de lo que aparentemente es esta materia, porque seguramente si ahora Silvia y Bruno tocáis la mesa del estudio, seguramente os parecerá bien sólida. Sin embargo, hoy en día sabemos que los átomos son todo menos sólidos. De hecho, hay un 99,99999% de vacío en esta mesa que estáis tocando, porque el átomo está casi casi vacío. Si hacer un ensayo, un trabajo de investigación, un escrito de teoría, ya es complicado, y más si se trata de el tema científico, hacer una novela que tenga como ingrediente principal la ciencia tiene que ser complicadísimo, pero tú lo consigues. Bueno, complicadísimo, pero a la vez también muy divertido. La verdad es que ha sido una aventura escribir una, ahora la segunda puerta de la segunda parte de la puerta de los tres cerrojos, pero igual que la primera, la física es algo fascinante, y de hecho la física cuántica parece que estemos hablando más de un mundo de fantasía y de aventuras que del mundo real. De hecho, cuando estas pequeñas partículas empiezan por atravesar paredes, por estar en dos sitios simultáneamente, o por poder teleportarse, o tener esas conexiones fantasmagóricas que decía Einstein, que se llama el entrelazamiento, que aunque una está en una parte del mundo y la otra en la otra parte del mundo, siguen conectados de alguna manera, pues fíjate que parece más sencillo, Bruno, no sé qué te parece, pero explicar esto en una obra de fantasía casi casi que no en un ensayo. Fíjate que es complicado todo lo que cuentas, pero lo consigues. Es una forma de acercar. En tu caso eres científica y además en divulgadora. Yo no sé si tú tienes una teoría al respecto, si el mejor científico es el buen divulgador, o el buen divulgador tiene que ser científico, aparte de los conocimientos, por supuesto, o no es necesario que sea científico. Bueno, la verdad es que he visto de todos los casos. Hay grandes científicos que han tenido la capacidad de ser unos divulgadores extraordinarios. Tenemos el ejemplo de Carl Sagan, ¿no?, que pienso que ha inspirado a muchísimos científicos, al menos también de mi generación, y creo que lo seguirá haciendo, precisamente por la poesía y la magia que era capaz de traer al mundo de la ciencia, y nos enamoró a todos, y él era un científico extraordinario a la vez. Pero también he visto el caso de muchas personas que no son científicos, por ejemplo Bill Bryson, con su bestseller también atrajo mucha gente a la ciencia. Sabes, Sonia, que a mí me encanta cómo divulgas tú, por la forma con la que lo haces muy muy naturalmente, ¿no? Comentas los ejemplos para que los que no estamos muy avezados en este mundillo de la ciencia, pues comprendamos bien las cosas. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿el universo cuántico podría dar explicación a muchas de las cosas que imaginamos como ciencia ficción? Bueno, de hecho, ciencia y ciencia ficción van totalmente de la mano. Y ya lo dices bien, por ejemplo, la teleportación. La podemos explicar cuando hablamos de la teleportación cuántica precisamente gracias a estas películas de ciencia ficción, ¿no? Todos recordaremos en Star Trek cuando decían teleportame. Bueno, gracias a eso sabemos que la teleportación es desaparecer de un sitio para aparecer en otro sitio sin estar en ningún sin pasar por ningún sitio intermedio. Pues gracias a eso, por ejemplo, es muchísimo más fácil comprender la ciencia. Pero no solo eso, fijaos que hay una anécdota de Martin Cooper, que era un fan también de Star Trek, y en un episodio, cuando estaba sentado en su casa, de repente vio cómo el capitán Kirk utilizaba un aparato inalámbrico para comunicarse con la nave Enterprise. Y de repente se levantó y dijo, yo quiero construir uno de esos. Y efectivamente, Martin Cooper, desde el centro de comunicaciones de Motorola, realizó la primera llamada por un teléfono móvil. Y por eso, ahora mismo, por ejemplo, yo puedo estar hablando con vosotros. Qué bueno. Acabas de publicar la segunda parte de uno de tus grandes éxitos, La puerta de los tres cerrojos, el libro que se acaba de publicar en el editorial Destino, es La senda de las cuatro fuerzas, y ahora nos planteas y nos presentas, no sé si es correcto, algo así como superhéroes cuánticos cuyo objetivo es salvar el mundo. Efectivamente, de hecho Nico y sus amigos del mundo cuántico, Nico es un niño de nuestro mundo, del mundo clásico, pero que se adentró en este maravilloso mundo de la física cuántica, y ahí pues se encontró con un elfo y un hada, ya os decía, una novela de fantasía, y con ellos tiene que intentar pues salvar el mundo cuántico de un peligro que acecha, y es que absolutamente todo parece estar desapareciendo, y es por un fenómeno que se llama de coherencia, que parece que está arrasando con el mundo cuántico. Entonces él y sus amigos tendrán que recorrer esta senda de las cuatro fuerzas para ver si encuentran la solución y consiguen salvar el mundo cuántico y de paso el universo entero. El universo lo conoce perfectamente porque ha estado en él, es de las pocas personas que puede decir eso, no sé, una divulgadora científica y una científica, como es tu caso, ¿qué se piensa de tener un ministro de ciencia Y no solo eso, sino que un ministro que es nada más y nada menos que astronauta. ¿Cuál es la valoración que hacéis vosotros los expertos? Bueno, por mi parte pienso que es una iniciativa extraordinaria, porque precisamente es una persona que esté dentro del mundo de lo que es la ciencia quien podrá dar una perspectiva mucho más acertada. Además, que más ni menos que él, que precisamente se puede decir el típico y el tópico de que puede ver la Tierra desde la Luna, ¿no? Por lo tanto, seguramente tendrá una perspectiva no solo por su calidad como científico, sino también por sus experiencias para podernos guiar. Y espero que vaya mucho mejor. Pues sí, porque además los países dicen que una de las cosas que tienen que hacer para evolucionar y desarrollarse mejor es aportar más presupuestos en investigación y desarrollo, ¿no? Ese I+D que es tan necesario para la ciencia y para que pues estemos en esa vanguardia. Y a mí me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, qué tipo de avances se han conseguido gracias a la física cuántica. Bueno, pues fijaos que cuando hablamos de física cuántica parece que estemos hablando de un campo en el que los científicos estamos encerrados en nuestros laboratorios haciendo estas cosas tan extrañas como la teleportación o múltiples universos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. De hecho, la física cuántica, bueno, para poner cifras, más de un tercio de nuestra economía está basada en la física cuántica. Cuando ponemos las cifras en billetes parece que sea algo más tangible. Y es que fijaos que todo aquello, por ejemplo, que tenga un transistor, este teléfono con el que estoy hablando, los ordenadores, por ejemplo, que tenemos en casa, o cualquier aparato digital, pues al tener un transistor, los transistores funcionan precisamente gracias a lo que sabemos de la física cuántica. O, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana y calentamos la leche en el microondas, o vamos al supermercado y las puertas abren de manera automática, todo esto está basado en los principios de la física moderna. Acabas de decir que un tercio de la economía mundial está basada en la física cuántica. Yo no sé si eso es para confiar mucho en la física cuántica o no, porque la economía está un poco disparatada, ¿eh? Sí, bueno, esperemos, de hecho, que esto no es culpa de la física cuántica, sino lo entendemos perfectamente, de los economistas que tenemos, y no sé si conseguiremos con la física, o al menos ahora, a ver si unos cuantos científicos empiezan a meterse también quizás en temas de economía y reflotamos esto un poco. Y claro, y han ganado algunos premios importantes científicos. Hace falta filosofía y hace falta conocimiento científico, mezclar las dos cosas y humanismo, por supuesto. Y seguramente el problema no es de la física cuántica, es de la utilización de algunos datos, porque nos estabas contando que gracias a vosotros, gracias a la ciencia aplicada a la técnica, por ejemplo, ahora tenemos teléfonos móviles como el que estás utilizando para hablar con nosotros. Hace poquitos días hablábamos sobre el tema, un poco como los teléfonos móviles nos han metido en un atolladero, pero no es culpa de la ciencia, un atolladero porque parece que lo que tenemos cerca en realidad está muy lejos y en vez de conectarnos con el mundo nos ha desconectado. Pero la ciencia nos sacará de ese atolladero y el conocimiento conseguirá que se vislumbre el futuro y que ya que los hombres nos estorbemos. Bueno, de hecho has dicho una cosa que es muy cierta. La ciencia en sí mismo, y lo mismo es aplicable a los avances tecnológicos, no son en sí mismas ni buenas ni malas, es lo que hagamos con ella. Pero sí que es cierto, Bruno, fíjate que los avances tecnológicos que estamos viviendo cada vez son más rápidos y aumentan de una manera exponencial. Y desgraciadamente va en paralelo con el desconocimiento que tenemos como sociedad de cómo funcionan estas nuevas tecnologías. Y yo pienso que un combo de este avance tecnológico tan rápido y tan exponencial, junto con un desconocimiento por la parte de la sociedad de cómo funcionan estas tecnologías, es una mezcla que no es nada buena. Entonces yo pienso que debemos conseguir que se genere una buena cultura científica. Para mí es el conocimiento, y si me permites que me atreva un poco más allá, es la sabiduría lo que nos dará la salida a este atolladero, como planteabas. Tú, como bien conocen nuestros oyentes, porque estuviste comentándolo en algunas otras entrevistas, estuviste colaborando en el CERN, en este acelerador de partículas. Y la verdad es que estuvimos durante un tiempo hablando mucho, escuchando en los medios de comunicación hablar mucho de este tema, Pero ahora, ¿en qué situación está? ¿Cómo van esos avances, esas investigaciones? Porque la última vez estaban también intentando a ver si se localizaba parte del asunto del bosón de Higgs, esa partícula de materia oscura, ¿no? Bueno, ahora el acelerador, el LHC, está funcionando ya a plena potencia. Antes estaba a 7 tegalotronvolts y ahora ya está casi en el doble. Está a 13 en vez de 14, como estaba previsto inicialmente, pero bueno, son niveles de energía cada vez más altos. Porque a medida que tienes niveles de energía más altos, puedes encontrar partículas más pequeñitas. Y de hecho, ahora mismo se está siguiendo investigando sobre el bosón de Higgs. De hecho, de momento, esa famosa partícula de Dios, aunque la hemos encontrado, ahora tenemos que acercarnos y familiarizarnos con ella. Pero aparte también, como bien decías, pues bueno, está toda la parte de toda la materia oscura. No se está buscando exactamente la materia oscura, pero sí hay unas teorías que se llaman supersimetría, o SUSY para los amigos, que postula que hay unas partículas supersimétricas a las que ya existen y que podrían ser algunas candidatas para estas teorías que hablan, por ejemplo, de toda esta materia oscura. Pero bueno, hay muchas otras preguntas que se están buscando en el LHC. Al final están intentando recrear los orígenes del universo. Por lo tanto, una de las cosas, por ejemplo, que también están buscando es si hay signos de que pueden existir otras dimensiones, aparte de las cuatro que conocemos, que podrían dar un pistoletazo de salida a una de las teorías que habla, pues, de la teoría de cuerdas, que dice que vivimos no en cuatro dimensiones, sino en 11 dimensiones, por ejemplo. Una de las cosas que se decía hace unos años sobre el acelerador de partículas era que ibais a provocar el fin del mundo. ¿No lo habéis conseguido, no? Pues no, desgraciadamente no, y me temo que tampoco lo vamos a conseguir ahora, aunque funciona al doble de potencia. Se había postulado que quizás podían aparecer unos minúsculos agujeros negros, pero que se evaporarían muy rápido. De hecho, a veces con las proyecciones de los rayos cósmicos que nos llegan a la atmósfera, se crean algunos y se evaporan muy rápido. Pero no había ningún peligro en realidad de quedar devorados. ¿Y cómo se tomaron los físicos, la gente que estáis trabajando allí, qué interpretación hacían de todo ese miedo absolutamente ilógico, pero que existía en la sociedad ante lo que podía pasar? Bueno, desde el CERN se hizo mucha divulgación, se dio y se brindó mucha información al respecto, precisamente para contrarrestar el miedo. Todos los avances técnicos y científicos dan miedo, ¿no? Pero al final es enfrentarse a lo desconocido. Pero bueno, en este caso el CERN está secundado por científicos de primera y muy, muy, muy preparados como para poder prever que no estábamos en peligro. Sonia, ¿y se provocó algo parecido a un fin del mundo en tu casa cuando tú eras pequeñita y dijiste en tu casa, pues es que yo quiero dedicarme a la física? Bueno, pues la verdad es que no, les gustó mucho, y eso que en casa son, como decíamos antes, todavía seguimos con las etiquetas de ciencias y letras, en mi casa son mucho más humanistas que no científicos, pero bueno, yo pienso que quizás es gracias a eso que también conseguimos unir ambas facetas, ¿no? Pero al final, esta escisión entre humanismo y ciencia que llevamos arrastrando de la Edad Media, ¿no? Si no recuerdo mal, que fue cuando se hizo el trivium y el quadrivium, ¿no? El trivium con la gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium con la aritmética, astronomía, geometría y música, ¿no? Y parece mentira que estamos en el siglo XXI y seguimos separando estos conocimientos, igual que la Edad Media. Yo soy una abanderada de establecer esos puentes de unión, como bien decía Silvia antes, entre humanismo y ciencia. También eso es lo que nos dará esa sabiduría que hablábamos antes para conseguir salir del atolladero en el que sin duda nos estamos metiendo. Es que desde luego que yo no concibo esa separación. Un humanista, si es muy humanista, si es muy de letras, y su hijo le dice, yo quiero ser de ciencias, le da una gran alegría, porque seguramente un gran científico y un gran humanista piensan que son necesarias, que esa vinculación es necesaria. ¿Cuántos tópicos hay que enfrentar en el mundo científico y en el mundo de las letras también, cuando no son mundos tan distintos? Sin embargo, la sociedad sobre los científicos tiene una imagen un tanto falseada, en mi opinión, de la realidad. No sé si algunos tópicos, series de televisión lo han provocado, pero sois personas absolutamente normales, pero totalmente normales. Sí, de hecho, seguramente si ahora preguntásemos a nuestros oyentes que cerrasen los ojos y se imaginasen un científico, seguramente todos coincidirían en el típico geniecillo con los pelos blancos, rizados, una bata blanca y dos bolígrafos, ¿no?, puestos así en el bolsillito. Sin embargo, como bien decías, nada más lejos de la realidad. En el CERN, por ejemplo, está lleno de jóvenes científicos, investigadores, pues que son, como bien decías, de lo más normal, salen de fiestas, se enamoran, lloran, ríen, van al cine y hacen exactamente lo mismo que cualquier comunidad joven. Y además que los físicos son muy humanistas, porque, a ver, esas preguntas de cómo es el universo, por qué hemos llegado aquí, o sea, es que en realidad muchísimos del desarrollo, ¿no?, que vamos conociendo de nuestro mundo es gracias a esas preguntas que a lo mejor desde pequeñitos nos las empezamos a hacer, luego te vas haciendo mayor y es como que lo vas apartando, ¿no? Y en cambio vosotros seguís con ello y seguís cuestionando y se siguen revisando muchísimas hipótesis y muchísimas teorías, porque luego llegando al momento de esa física experimental uno se da cuenta que sea alguna de las teorías pues realmente son ciertas y otras pues no. Y entonces es cuestión de estar revisando constantemente. Sí, totalmente. De hecho, cuando estás en el campo de la ciencia, al final acabas viviendo cómo las verdades son provisionales, no son verdades universales como muchas veces nos intentan hacer creer. Y al final sí que estamos muy cerca de la filosofía. Al fin y al cabo lo que pretendemos es responder a cuestiones que se han planteado desde las noches de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿Cuál fue el origen del universo? ¿Y cómo hemos llegado a la complejidad del cosmos que tenemos hoy en día? Y además, gracias a los científicos, se está consiguiendo que sea normal pensar, habrá matices, por supuesto, pero normal pensar que no somos los únicos y que nosotros venimos de algún lugar del cual también vinieron otros, que pueden estar donde sea, pero es parecida a la evolución, no solamente se produjo en la Tierra, se produjo en todo el universo. Totalmente, además el universo es tan extremadamente enorme que sería casi una locura creer que es el único sitio donde haya vida sea precisamente la Tierra. Que esté lo suficientemente cerca como para poder entrar en contacto con ellos, pues ojalá sí que lo fuese y nos encontrásemos con la tesitura, aunque de momento no tengamos ninguna constancia de ello. Pero sí que sería interesante. Además, no solo eso. Por ejemplo, tú que decías, ¿de dónde venimos nosotros? Muchos postulan que precisamente aquellos que buscaban marcianos no deberían de buscar muy lejos, sino que podrían mirar a nuestro alrededor, porque algunos modelos astronómicos dicen que quizás algún resto de algún meteorito, de alguna colisión que había habido con nuestro planeta vecino, con Marte, había acabado trayendo la vida a la Tierra. Por lo tanto, mira, nos podemos mirar a nosotros y encontraríamos los marcianos que estábamos intentando encontrar desde hace años. Se han normalizado hipótesis que parecían muy atrevidas hace tan solo unas décadas. No ha pasado tanto tiempo de que se decía eso y se decía eso pues como algo verdaderamente provocativo y ahora es absolutamente normal. Sí, y no solo con esto, hay diversas, en todas las áreas de conocimiento sucede esto. Hay ideas que parecen absurdas cuando rompen el paradigma anterior, pero acaban siendo abrazadas por la comunidad científica a medida que va pasando el tiempo. Sobre todo cuando las evidencias experimentales pues acaban dándoles más fuerza. Por ejemplo, incluso la interpretación de múltiples universos de la mecánica cuántica, hace unos cuantos años, quizás 10 o 15 años, si preguntabas en un auditorio lleno de científicos que fuesen del área de física cuántica, ¿cuántos les gustaba la interpretación de los multiversos? Uno o dos tímidamente levantaría la mano. Sin embargo, ahora con los jóvenes científicos cada vez hay más que apoyan y sostienen la interpretación de que hay múltiples universos y, como decíamos antes, también más dimensiones de las que nosotros somos capaces de poder observar con nuestros ojos o vivir en nuestro día a día. ¿Y qué les dirías a aquellos que últimamente están defendiendo ahí a capa y espada la teoría terraplanista, que además tiene muchos seguidores y es tremendo porque hay muchísimos jóvenes que ven mucha información por internet y bueno, pues la verdad es que se intoxica la información real científica y bueno, se hacen ahí un tutu revolutum que al final no terminan de saber qué es lo cierto y qué es lo verdadero, o sea, y qué es lo falso. Sí, es bastante sorprendente que la era que estamos viviendo, donde hay una capacidad de acceder a la información de manera tan fácil, es tan sencillo conseguir desinformar con un exceso de información. Yo pienso que el reto de los profesores hoy en día y de los maestros no es dotar de más información a los alumnos, sino de la capacidad de discernir. Y en realidad es también uno de los valores inherentes en la ciencia, y es cuestionarlo todo, el espíritu crítico, saber también que todo lo que está en Internet no es cierto, ¿no? Aunque parezca algo tan obvio para nosotros, es frecuente que lo más obvio sea obviado. Entonces, conseguir esa capacidad de discernir, luchar contra las fake news, no dejarse llevar por todas estas tendencias, es un reto que tendrán que vivir nuestros hijos, y al que tendemos que saberles educar. Y es complejo porque nosotros y los maestros que están y profesores que están ahora enseñando a nuestros adolescentes no tuvieron que vivir esta época. Por lo tanto, bueno, va a ser todo esto de las redes sociales, fake news, va a ser un reto interesante a afrontar durante probablemente unos pocos años, ¿eh? Fíjate, cuando decías antes que la gente cierra los ojos, los que nos escuchan y piensan en un científico, y seguramente les viene a la cabeza la imagen del, entre comillas, el científico loco, el de los peros, un poquito parecido a la imagen de que tenemos de Albert Einstein, un físico que lo cambió absolutamente todo. Pero parece que se ha dado un poco la imagen de que él rompió con la física antigua. Sin embargo, él lo que hizo fue complementarla. Nada del antiguo es erróneo. Fíjate que antes de que Einstein estaba Newton, y sin Newton no hubiera existido Einstein. Por supuesto, de hecho, todas las revoluciones científicas se producen precisamente porque los científicos de cada una de las generaciones va a hombros de gigantes. Einstein consiguió hacer todos los avances que hizo precisamente porque toda la colección de científicos que había antes, entre ellos Newton, consiguió hacer todos los avances que realizó. Y Einstein, bien lo dices, en realidad complementó la física que se conocía. Aún así sí que es cierto que se rompió con muchos paradigmas sobre la visión cosmológica del universo. Al fin y al cabo, la física clásica, que es la física hasta finales del siglo XIX, tenía la visión cosmológica de que el universo era una gran máquina, como si fuese un gigantesco reloj, y absolutamente todo lo que sucedía era resultado del movimiento de los engranajes de ese reloj. Sin embargo, en 1900, a principios del siglo pasado, con la introducción de la física cuántica, la visión cosmológica cambia completamente. Y decía Sir James Jens que el universo pasaba de parecerse más de una máquina gigante a una gran idea. Y pienso que la física cuántica sí que, si algo nos regala, es ese cambio de visión de cómo funciona el universo, de la idea de esta máquina donde todo está predicho, a un universo completamente extraño, en el que es lo aleatorio precisamente lo que parece regir nuestro mundo. Y en ese mundo que está descubriendo la física cuántica entran, por ejemplo, de otro modo como se creía, pero conceptos como el de Dios o el de la telepatía. Ya son posibles teorizar sobre eso y no pasa absolutamente nada. Bueno, lo que pasa es que la ciencia, ni siquiera la física cuántica, está capacitada para dar respuesta a estas preguntas que me planteas, porque al fin y al cabo lo que hacemos los físicos, aunque sea física cuántica, es adentrarnos en las pequeñas partículas. Y aunque el trozo de realidad que nosotros podemos responder es muy pequeñito, y lo que me estás preguntando es algo que, mira, si lo que conseguimos explicar, por ejemplo, seguramente te pregunto sobre el sentido de todo, ¿no? En cierto claro, modo. Exacto, claro. Si cabiese en mis manos, sí que es cierto que, mira, quizás con la física newtoniana la porción de realidad que podíamos explicar es lo que había entre una de mis manos. Al abrir el nuevo paradigma de la física cuántica se expandió un poquito más, pero podría explicar quizás lo que cabe entre mis dos manos, así haciendo una pequeñita esfera. Pero hay muchísimo más dentro de la habitación, ¿no? Y cuando se preguntan cosas como, por ejemplo, el alma o las emociones, incluso por qué lloramos, por qué nos emocionamos, o preguntas como si existe o no existe Dios, al final son preguntas que la física y la ciencia no tienen recursos para poder responder. Yo pienso que tampoco se puede ni responder ni negar, sino que simplemente no tiene capacidad de poder dar respuesta a estas preguntas. ¿Existe la colaboración ideal entre los equipos científicos que investigan un tema? ¿Se intenta tanto un equipo como otro el estar enviándose la información para ir adelantando e ir avanzando, o realmente son equipos individualistas para intentar cada uno conseguir su logro particular? Depende, supongo que habrá un poquito de todo, pero por ejemplo el CERN, que antes hablábamos, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, Es realmente un ejemplo de colaboración internacional extraordinaria y creo que hay incluso artículos en, o casos en escuelas de negocios poniéndolo como ejemplo. Mira, para una anécdota que viví yo misma, yo recuerdo cuando estaba en el CERN, algunas veces íbamos, como teníamos el carnet de trabajador internacional, nos colábamos en la ONU para ir a comer, porque la cantina de allí tenía un menú un poquito más bueno que el que había en el CERN. Y era bastante curioso cuando íbamos un grupito de amigos a comer allí, porque en cuanto llegabas veías que en el mismo restaurante, por mesas, se separaban por países. Podías ver a los representantes de África, los representantes de Suiza, los representantes de España, cada uno comiendo en su mesa. Y sin embargo, mirabas la nuestra y había gente de todo el mundo, un chino, un japonés, había un árabe, había un francés, un alemán, yo que era española. Entonces, entre nosotros lo comentábamos, decíamos, fíjate que hay, parece que haya más integración en el CERN que en unas Naciones Unidas, que es precisamente representante de todas las naciones. Y es que al fin y al cabo la ciencia como el CERN tiene una misión, un propósito, que es comprender el inicio del universo, que pienso que trasciende pues discriminaciones, ya sea de países, de razas, de sexos, y es un buen ejemplo de cómo un propósito tan fuerte puede llegar a unir a gente tan diversa. Da la sensación de que la ciencia ya está consiguiendo presentarnos algo que me parece tan poético como físico. El universo es una locura absolutamente controlada. Exactamente. Es que tú lo has dicho, es una frase perfecta, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. ¿Y cuál sería el reto más inminente que tenía ahora la física cuántica? Pues mira, más que la física cuántica es la física moderna en sí mismo y está relacionada también con esta senda de las cuatro fuerzas. Y es que sabéis que la física moderna está basada en dos grandes pilares. Por un lado tenemos la teoría de la relatividad, que nos explica cómo se mueven las galaxias y las estrellas más grandes que hay en el universo. Y por otro lado tenemos la física cuántica, que nos describe cómo se comportan las partículas más pequeñas, diminutas, más pequeñas incluso que los átomos. Sin embargo, no hay una sola teoría que nos describa desde lo más pequeño hasta la estrella más grande. Si la física cuántica se cumple siempre y la relatividad se cumple siempre, resulta que tenemos dos siempre distintos. La gran quimera de la ciencia hoy en día es encontrar esa teoría unificadora, esa teoría que nos lo consiga explicar absolutamente todo. Una fórmula que te puedas estampar en una camiseta y te dé la respuesta a cómo funciona absolutamente todo en el universo. Sonia Fernández en Vidal. Acabas de publicar La senda de las cuatro fuerzas, la segunda parte de ese clásico del mundo científico, La puerta de los tres cerrojos. Sonia, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por darnos parte de tu sabiduría. Gracias, Sonia. Un placer. A vosotros, un muy fuerte abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La cara B. Los que trabajan tienen miedo a perder el trabajo y los que no trabajan tienen miedo a no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerra. Estamos en el tiempo del miedo, miedo a los ladrones y miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo a morir, miedo de vivir. Son palabras de un genio, Eduardo Galeano. Durante durante esta temporada hemos hablado muchas veces con él, pero en esas ocasiones ha sido poco el tiempo que hemos conversado. Teníamos algo más de ese tiempo y queríamos conocer un poquito más de cerca esa visión tan extraordinaria que tiene del mundo nuestro siguiente invitado, nuestro invitado de esta noche en la Cara B. Miguel Ángel Ruiz, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, un placer inmenso estar con vosotros. El placer es nuestro, no sé, este mundo casi nada es real, todo tiene eso, ¿no? Una cara B, hay que buscar y rascar. Exactamente, es de hecho es una de en el fondo de mis grandes pasiones, ¿no? Que también da en cierto modo título y lema a la divulgación que yo he tratado de hacer, que es un poco el que se llama el estudio de la política profunda, que vendría a ser, digamos, pues una especie de equivalente con de estudio científico de lo que serían las teorías de conspiración, ¿no? Sería más o menos una disciplina que formaría parte de la sociología y en el cual, pues de alguna manera, tratamos de desentrañar qué mecanismos de poder que afectan a las sociedades en su conjunto, pero que, bueno, pues que están ahí, ¿no? Y digamos, como ejemplo de política profunda, quizás más claro pueda ser la corrupción es muy real, tiene un efecto muy palpable sobre un gobierno, sobre el Estado, sobre el Producto Interior Bruto, sobre las relaciones de poder que se establecen, pero al mismo tiempo y casi por definición, pues son una serie de procesos que son ocultados, que son invisibles al ciudadano. Es muy difícil exponer el porqué absolutamente de todo, pero creo que lo que se cree... Comentaba hace un instante y utilizaba unas palabras de Galeano, el tema del miedo. Todo ese miedo que tenemos a tantas cosas viene una mezcla de la publicidad, de los medios de comunicación, de la televisión, de lo que se ve, de lo que te dice el de al lado. Parece que todo está formado para que vivamos en esa burbuja, en ese mundo de Matrix. Es un miedo inducido, quiero decir. Hay un importante cambio en lo que probablemente fuera la sociedad que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, que además fue quizás el momento en el que se creó el Estado del Bienestar, es decir, eran estados mucho más pobres que lo que somos ahora y realmente había, digamos, una solidaridad bastante más grande, y lo que hemos visto en cierto modo es que todo ese miedo inducido es una decisión política de altas instancias, porque en el fondo eso tiene unos efectos muy claros contra digamos sobre la gobernanza, ¿no? Y el control social. Quizás el ejemplo más claro donde empezó de alguna manera todo este tipo de estrategias en lo que son ya las democracias liberales, pues es un ejemplo de, por ejemplo, en 1937, en lo que fue la huelga del sector del acero en Johannesburg, en Pensilvania, fue, digamos, la primera vez en la que tanto, de alguna manera, el poder usó los medios de comunicación para, de alguna manera, enfrentar a los ciudadanos entre ellos, y gracias a ellos empezaron, digamos, a desactivar las huelgas obreras. En el fondo, y la estrategia es así de clara, es destruir la solidaridad de los obreros, la solidaridad de los ciudadanos, y enfrentándolos unos con otros, al final se dieron cuenta que tenía muchas menos repercusiones, las huelgas fueron menores, y en el fondo, a partir de ahí, toda esa... una teoría del conflicto ciudadano que luego derivará en muchas otras tácticas mucho más concretas y parciales, pero quizás empezaron ahí, y como digo, es una decisión absoluta. Es que esa frase que dice divide y vencerás, que se dijo hace tantos cientos de años, no iba tan desencaminada. No, exactamente, es muy real. Otra cosa es cómo consideremos de alguna manera quién es el enemigo, ¿no? Y ahora mismo yo creo que los estados tienen quizás probablemente un doble enemigo, uno que puede ser externo, del cual también se dedican grandes dosis a inflarnos miedos, como por ejemplo puede ser el tema del islamismo, que por otro lado también es una decisión geopolítica que viene un poco de la mano de Samuel Huntington en Estados Unidos y que digamos es un enemigo fabricado. pero también a veces el Estado tiene el enemigo interior, es decir, su propia ciudadanía, con el que no deja de ser en el fondo formas muy sofisticadas de lucha de clases, en el cual saben que para tener, digamos, ese control de la gente, ese que no nos subamos a las barbas de los poderosos, pues se utilizan todas estas herramientas, muchas veces, pues y perdóname que lo diga, pues a través de los medios de comunicación, que a veces son, digamos, los grandes voceros también de las élites. Y ahora a esas élites les ha venido de perlas en las redes sociales y su influencia, porque se divide todavía más a la gente. Claro, es que, digamos, lo que han cambiado son mucho los modelos de la comunicación hegemónica, ¿no? Si nos retrotraemos a lo mejor unas 3 décadas al pasado, o 4, pues a lo mejor teníamos la primera, la segunda, como cadena de televisión, el ABC y quizás poco más, ¿no? Ahora está la multiplicidad de medios y prácticamente casi a través de redes sociales y eso, prácticamente cualquier persona puede actuar como dentro de un medio de comunicación. Entonces, ¿qué es hegemónico ahora? En el fondo, las redes sociales. Es decir, Facebook es como si fuera la primera y Twitter la segunda, o si queréis al revés. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un auge muy importante de lo que es la ciberpolítica. Es decir, por ejemplo, la intoxicación de las redes sociales, por ejemplo, para provocar un estado de opinión, ¿no? Ya existen software que fueron inventos, por otro lado, del ejército norteamericano, y son software que una persona puede tener del orden de 50 a 100 perfiles en distintas redes sociales y provocar, gracias a ellos, a una especie de enjambre de personas ficticias, con lo cual se puede dar, digamos, la falsa intención o la falsa sensación de que una corriente de opinión es mayoritaria, ¿no? Todo este tipo de cosas están funcionando al día de hoy y hasta tal punto es así que, bueno, por ejemplo, hemos visto también en lo que fueron los escándalos de Cambridge Analytica como toda esa información que se recopila a través de Facebook, más la inteligencia y digamos, movida por esas noticias falsas, por esas fake news, pues prácticamente pueden hacer cambiar la intención de voto de unas elecciones en un país importante, como fue Estados Unidos con el caso de Trump, pero darnos cuenta que estamos hablando a veces, en el caso de Cambridge, de 50 millones de perfiles, que prácticamente eso es casi poder darle la vuelta a unas elecciones en un país democrático moderno. Parece que el objetivo, bueno, nadie duda de que la opinión de la mayoría es la verdad, por lo menos es un resultado democrático. Y los malos de la película saben perfectamente que la mayoría manda. Ahora bien, ellos han decidido, vamos a manipular a la gente para que sea mayoría lo malo y para que pensemos en del lado oscuro. Nos hemos vuelto peores y cada vez que pasa el tiempo nos volvemos a personas con menos valores, menos solidaridad. Vemos lo de al lado como una amenaza. Nos da miedo absolutamente todo. Sí, y como decía, que ese modo, en cierto, es inducido. Lo que pasa es que nosotros venimos de un modelo tradicional que quizás era como muy de la derecha, podemos así decir, de la prohibición, de la censura, de que además son unas técnicas que son fácilmente reconocidas y ante las cuales es muy fácil reaccionar. Ahora estamos en un modelo que es completamente diferente. Digamos que la élite ahora mismo, en vez de atacarnos desde la derecha, nos ataca desde la izquierda. ¿Cuál sería ese ataque de izquierda? Realmente, por ejemplo, en el tema de la censura, ahora no hay censura, pero lo que hay es tantísima información falsa que es difícil muchas veces discriminar la verdad. En el fondo es un poco ese el matiz, y además tiene las noticias falsas, que muchas veces son interesadas y tienen su porqué, tienen además una característica clave, y es que al ser más simples conceptualmente que la realidad, muchas veces se recuerdan más. Y además son noticias que están orientadas muchas veces a mover un poco nuestra indignación, de alguna manera a generar emociones, y ya sabemos por neurociencia que todo lo que genera emociones se acaba recordando más. ¿Cuál es al final la causa de todo esto? Pues que las noticias falsas, es decir, la propaganda, en el fondo, se recuerda mejor que la realidad. Tenemos en ese sentido un gran problema para ser una ciudadanía informada convenientemente y para tener un debate general sano porque todos estamos de alguna manera intoxicados por nuestras posiciones ideológicas. Y esas posiciones se pueden dirigir, vivimos en unos tiempos en donde casi solo se leen los titulares y, por ejemplo, estoy pensando, por poner un ejemplo y un caso concreto, porque ha sufrido una persecución tremenda el coronel Pedro Baños, que estuvo la semana pasada con nosotros. Este coronel dijo unas y dice y piensa una serie de cosas sobre estrategia, sobre cómo funciona el mundo, sobre esa cara B de las cosas, y sin embargo los titulares decían no sé qué a favor de Putin, o sea, manifestaban lo que ya existía, que era un recelo sobre la figura de Putin, y manifestaban una serie de opiniones suyas que parecía que reforzaban ese pensamiento de Baños, y en absoluto se sacaba de contexto, y era muy fácil, se ha convertido muy fácil en crucificar a alguien. Claro, y además con una ventaja, que es lo que decíamos un poco antes de las formas de atacar. Si tú, por ejemplo, eliminas a una persona al estilo que se hacía, vamos a decir, antiguos secretos, prácticamente le conviertes en un héroe. En cambio, si asesinas su reputación, es un asesinato que le invalida mucho más, le neutraliza y le invalida mucho más eficientemente que el asesinato físico. Es decir, hemos visto como finalmente, y es una cosa que sentí mucho, no ha sido elegido para el puesto que merecía de una manera destacable, pero es que en el fondo estamos viendo una cosa, y es que la información es un territorio. Es un territorio en el sentido que por ejemplo, en el año 2011, el Pentágono desarrolló una estrategia de defensa del ciberespacio, de la misma manera que hay que conquistar el cielo o la tierra o el mar, hay que conquistar el ciberespacio, y la información es un territorio que hay que conquistar, porque quien prevalezca en los estados de propaganda y de información culmina con una victoria. Es decir, a día de hoy la información es geopolítica pura. Él, por ejemplo, mencionaba unas cosas que tiene que ver con algo que tú has citado de pasada, y vamos a quedarnos ahí. Él decía, lo sabemos de todos, la información está ahí. Otra cosa es que se diga algo y entonces, pues si siempre aparece y ya están con la conspiración anti Estados Unidos, etcétera, etcétera. Él hablaba de cómo el inicio de este terrorismo internacional del islamismo se produjo cuando a finales de los 70 los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nacional deciden apoyar a una serie de grupos rebeldes en Afganistán, un Afganistán que había sido invadido por Rusia, y entonces los de Rusia, los de Moscú, los de la URSS eran los rojos, los comunistas, los malos, muy malos, y había que ir a por ellos. No se les podía ganar mediante las armas, pero sí se les podía ganar con la reputación, y entonces se pusieron y apoyaron económicamente a una serie de personajes terribles y tremendos que se encontraron con la posibilidad de poder llevar a cabo y ejecutar su maldad, y era el origen de los talibanes, el origen de Al-Qaeda. El origen de los talibanes y de Al-Qaeda está aquí en el mundo rico y no nos damos cuenta, pero es que junto a eso también el origen del ISIS y el origen de lo que ha pasado recientemente en Libia, todo viene por haber apoyado a ogros en su momento y luego pues pasar de ellos o hacer su trabajo de otra forma. Claro, pero y además hay una técnica que es excepcionalmente eficaz y además es muy inteligente, que es fabricar tu propio enemigo, porque te da cohesión interna en el sentido de que tú a tu propio enemigo le puedes usar como tú quieras, en un uso que vendría a ser propagandístico, periodístico, etcétera, etcétera, y además como ese amigo no es real, te da la opción de no tener que protegerte de la nada. En el fondo, la fabricación de ese enemigo ficticio es un golpe absolutamente genial y, bueno, lleva, como vemos, 40 años funcionando. En el informe, que sea falso o no, pero es un reflejo bueno de esto que decimos, el informe de Iron Mountain, se cita y se habla de ese enemigo ficticio, incluso se dice, bueno, si es necesario buscar unas estrellas, lo buscaremos ahí, pero que tenemos que hacer la guerra, porque la guerra es económicamente mucho más rentable. Evidentemente, la guerra además tiene un poco ese punto muy importante que ya decía George Orwell en 1984, que hay que destruir para producir actividad económica. Ahora mismo, por ejemplo, Siria, como ejemplo más cercano, es un país que ha perdido su Producto Interior Bruto en torno a un 80%, y en el momento en el que el conflicto saque con un claro ganador y quien sea de los dos bandos que tenga que reconstruir la ciudad, o sea, el país, lo que vemos es que ese país acabará, Siria, acabará siendo un poco gobernado y esclavizado por las nuevas compañías, por los nuevos gobiernos títeres de quien en el fondo sea victorioso en Siria, y de lo que estamos hablando es de abrir comercio y de importantísimos contratos millonarios de reconstrucción del país, que en el fondo es seguir moviendo la rueda de la producción y el capitalismo. ¿Tú piensas que puede ser verdad eso que se dice, que da un poquito de miedo y de temor que sea realidad? Que, por ejemplo, guerras como la de Siria y otros conflictos, pero ya que has mencionado Siria, nos quedamos ahí. Una guerra civil con decenas, con cientos de miles de muertos. ¿Es necesario que eso ocurra para que en el mundo rico se lleven a cabo los planes? Es parte de toda la estrategia. De hecho, a mí hay un testimonio que me fascina y que lo comentamos hace poco aquí también en La Rosa, que era, digamos, las declaraciones del exministro de francés de Exteriores en junio de 2013, en el que él decía que, bueno, pues que la guerra de Siria había sido planificada junto con la de Libia en 2010 y que, digamos, que los ingleses les había propuesto participar en todo ello, ¿no?, con el gobierno del Tratado de Lancaster. A mí, un país, o digamos una serie de países occidentales que planifican guerras de la misma manera que tú haces una estrategia jugando al ajedrez o al RIS, yo creo que queda muy claro en qué tipo de mundo vivimos. Hablando del ajedrez, hay dos piezas en el ajedrez, que son las torres. Cuando cayeron las Torres Gemelas, el 11S del año 2001, el mundo cambió y la partida de ajedrez se transformó, y la ganaron quienes tenían, no sé si blancas o negras, pero ese mundo cambió, se elevó otro muro más ideológico que real, pero gracias al 11S algunos consiguieron lo que pretendían. Claro, yo creo que el 11S, al margen de todo lo que vino después, con la estrategia de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, yo creo que el 11S hay que considerarlo, ante todo, un episodio publicitario. Es decir, yo creo que son relaciones públicas, marketing. ¿Por qué digo esto? Básicamente, es muy, muy difícil ver un atentado terrorista, digamos, en activo. El asunto de que fueran dos aviones, el primero prácticamente no servía nada más para atraer toda la atención de todos los medios de comunicación del planeta hacia las torres, pero el segundo, prácticamente, que fue la puesta en escena, la idea era generar un estado de pánico tan absoluto en el cual todos los medios de comunicación del mundo grabaran y vieran ese avión entrando en la segunda torre, que yo creo que eso funcionó tan bien que ahora, a día de hoy, muchos años después, le preguntes a quien le preguntes, cualquier persona se acuerda qué estaba haciendo en el 11S en ese momento concreto. Yo creo que no hay ningún otro suceso en la historia reciente que la gente recuerde con tanta nitidez como el 11S. Evidentemente, eso fue una puesta en escena que tenía, lógicamente, el objetivo de legitimar las posteriores intervenciones militares en Oriente Medio. Pero, como digo, el 11S, como más sentido tiene, es visto desde los ojos, en mi opinión, de un publicista. Da la sensación de que el primer avión no sentó en el cine a ver el resto de la película. Ya sé que es muy difícil y muy complejo decir que sí o que no. Fue un autoatentado, el 11S, porque una cosa es absolutamente cierta: se consiguió los mismos efectos que si hubiera sido un autoatentado. Se consiguió cambiar el mundo. Hubo 3.000 muertos por medio, pero bueno, parece que fuego amigo, ¿no? Esa era la sensación, pero es que en el fondo es propagandístico, porque, quiero decir, no era un objetivo militar, ni siquiera. Era más un emblema muy simbólico, que era como ese ataque a quizás lo más representativo de Estados Unidos que otro tipo de cosas. Evidentemente, entrar, bueno, la contestación de si fue propio o ajeno. Desde luego, si fue ajeno, Estados Unidos maniobró absolutamente genial para apropiarse todo lo que pasó. Pero bueno, a tenor de todas las circunstancias, realmente el gran beneficiado de aquel elemento, evidentemente, fue Estados Unidos. Si miramos un poco el mapa del mundo antes y después del 11S, nos damos cuenta de una serie de cosas. Antes existía un enemigo que era la URSS, el telón de acero, aquello se había desmoronado. El 11S sirvió para construir un nuevo enemigo, para levantar otro muro, más irreal, pero sobre el que se decían muchas cosas. Y cuando se mira el mapa, se descubren una serie de acontecimientos: la guerra en Afganistán, la guerra en Libia, la guerra en Mali. Todo el mundo actual tiene que ver con Irak, por supuesto, tiene que ver con lo que pasó entonces y con las consecuencias de lo de entonces. Y luego descubrimos que en cada uno de esos conflictos nos mintieron y nos engañaron. El problema es que o bien nos creemos las mentiras o dejamos que hicieran como si fueran verdades, porque luego, aunque nos fuéramos a enterar de que era falso, ya estaba hecho todo lo que tenían que hacer. Sí, yo creo que el 11S, sobre todo, además de todo eso que has dicho muy bien, realmente también creo que fue un gran momento de despertar para importantes sectores de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que el mundo cambió en el 11S y cambió mucho más probablemente a nivel de conciencia que a otros niveles. Lo que sí, por ejemplo, y a mí es una cosa que me llama la atención muchísimo, otra de las grandes guerras que vinieron después y que de alguna manera, bueno, pues son noticias de Washington Post y del New York Times, es como en Libia, prácticamente 2003, pues como una década aproximadamente de que Al-Qaeda fuera el gran malo malísimo, vemos como en una zona de exclusión que se usó para bombardear Libia, vemos como el gran enemigo, o digamos el gran aliado de Estados Unidos sobre el terreno, volvió a ser Al-Qaeda, al cual financiaron otra vez, dieron dinero otra vez, armaron otra vez, porque la estrategia de los, digamos, de Estados Unidos era solamente hacer una intervención militar aérea, pero en el terreno contaban con los rebeldes, que esta vez eran otra vez Al-Qaeda. ¿Cómo se le puede explicar al mundo, después de haber sido Al-Qaeda el malo malísimo, que otra vez les volvían a financiar, a apoyar y armar? Evidentemente, hay que tener muy claro una cosa, y para entender el mundo actual, y es que la guerra se mezcla con la información y con la propaganda casi a partes iguales, y en ese sentido Al-Qaeda pues es el malo malísimo con un uso militar gracias al control de la opinión pública en Occidente. Es un comodín que les ha venido perfecto, tanto en Libia, como acabas de mencionar, como en Siria, porque, en cierto modo, para atacar al ISIS favorecieron facciones próximas a Al-Qaeda. Al final todo es cíclico, pero siempre damos vueltas hacia adentro. Nunca queremos, parece que nunca queremos mirar hacia adelante. Es que, claro, aparte de que es arriesgado, el problema también no es tanto que yo creo una parte importante de la ciudadanía lo sepa, sino con qué elementos contamos nosotros para establecer una repulsa, un radio de acción ante estas cosas, porque prácticamente parece que lo único que podemos es asistir como espectadores, al margen de que yo creo que cada vez, y noticias falsas aparte, sí que hay un conocimiento, no te voy a decir mayoritario, pero sí que hay un cierto despertar en grandes partes de la ciudadanía de cómo es de verdad la guerra sucia, por así decirlo, la propaganda, toda esa geopolítica que yo creo que hace unos años probablemente eran muy desconocidas, pero quizás a partir del 11S hay bastante gente que entiende un poco de por dónde van los tiros. No digo que todavía sea una mayoría, pero en ese sentido, y gracias a, por ejemplo, a labores como la vuestra en La Rosa, yo creo que cada vez hay más gente que entiende el mundo de una manera casi como es, militar. Geopolíticamente ocurren una serie de cosas, pero que nadie se piense que la parte económica de las grandes empresas va por caminos muy distintos. En el fondo es muy parecido. Por concluir, Miguel Ángel, además que tú me mandabas hace unos días una serie de informes que han salido sobre y que se han conocido sobre cómo operan, quizá es uno de los mayores ejemplos del mundo de lo privado y de la empresa, algunas grandes farmacéuticas. No es tan distinto lo que hacen las grandes farmacéuticas de lo que hacen los grandes ejércitos. No, en el fondo, bueno, estamos hablando de un informe del banco Goldman Sachs, en el cual ellos analizan especialmente a las farmacéuticas a la hora de invertir en ellas, y lo que se empiezan a encontrar es con los últimos tipos de medicina que se están implementando, que tienen tal nivel de eficacia que empiezan a considerar si a lo mejor no sale rentable invertir en salud porque no tiene el retorno económico esperado, ¿no? Yo creo que en este sentido lo que somos es una civilización, no voy a decir una cultura, una civilización devorada por su propio marketing, por su propio hambre de beneficios. Que una serie de bancos consideren que curar ya no es rentable porque no da el dinero absoluto, o sea, el dinero que esperaban, y que en el fondo todo este conglomerado que se supone que está para servirnos a nosotros es al final quien nos devora, pues yo creo que esos son, bueno, síntomas de una especie de colapso civilizatorio que en el fondo en algún momento empezará a notarse de una manera clara, porque lo que vemos ahora mismo es una subversión de los valores básicos de la utilidad, y que prácticamente nosotros estamos hechos para las empresas y no las empresas para nosotros, y yo creo que eso a la larga, pues bueno, tendrá una serie de repercusiones sistémicas muy importantes. Miguel Ángel, lo que sí que no podemos hacer evitar es que entre los que nos están escuchando esta conversación, estamos saltando de diferentes temas en diferentes asuntos, pero que son muy importantes, ¿no? No podremos evitar que, por un lado, habrá gente que escuche, que atienda, que se le aporten piezas para el puzzle, pero habrá siempre alguno que diga, y encima, aunque sean pocos, hace mucho ruido. Va, estos son teorías conspirativas o conspiranoicas, hay que es más evidente todavía, y se queda tan ancho. Bueno, pero es una parte de ese desconocimiento que existe, y que, bueno, yo creo que son cosas que se curan en cierto modo de verdad leyendo y entrando en los temas, ¿no? A mí hay una cosa que me da mucha gracia, porque una vez es una teoría que se suele usar para en el fondo, bueno, desacreditar teorías de la conspiración, es lo de la famosa navaja de Ockham, ¿no? Al final lo más sencillo es lo más fácil. La navaja de Ockham es cierta en ocasiones, pero no es una ley. Y yo creo que hay un estado de excepción para la navaja de Ockham, y precisamente son las temas de política, especialmente en servicios secretos y la guerra. Es decir, cuando tú lo que tratas es de ocultar tus intenciones al enemigo porque esa será tu mayor ventaja, entonces nada de lo que hagas será evidente. Y entonces en ese sentido, en ese contexto, pues aplicar la navaja de Ockham es evidente que no tiene la utilidad necesaria. Nosotros durante todo este año en La Rosa de los Vientos hemos disfrutado de sus aportaciones. Hoy hemos conversado más con él, periodista, divulgador, Miguel Ángel Ruiz. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre y como todo este año, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y fresquitas, ¿no? En este mes de agosto, ¿no? No, están cayendo, no, pero están cayendo. Si no me dejáis ni poner el ventilador, hombre, por favor. No, no, en verano hay que pasar calor. Además, en este caso, Plon, que nos has invitado este verano a hacer este maravilloso programa que nos han dejado, con este casoplón y esta playa nudista que tienes enfrente, ay, fresquito, y yo estoy todo, oye, el día. Pero ojo, vamos a saber dónde está esa playa. No se puede decir. No, esta playa, la playa privada nudista de Silvia, no se puede decir dónde porque es exclusiva. A mí... Porque si no se nos llena, fíjate, ¿has visto? Cuando hemos estado en el pueblo esta mañana, cómo estaba la playa del pueblo, y en cambio esta es casi privada. Hacer el favor, no has de decirles a las chicas que os encontréis que tenéis una playa privada, porque ya han venido varias a preguntarme, y claro, yo quedo como si fuera una Rottenmeier, y no puede ser. La quiero esto para ti. No. Es una maravilla, Silvia, es una maravilla. Muchas gracias. Nada. Esto se te recompensará. Un poquito de colaboración, a recoger las cosas, porque con eso de que no lleváis ropa, la dejáis ahí tirada. Y no hemos traído la maleta vacía. Esto te pasa por no llevar ropa. Pues es que hay que venir así, es que en verano hay que ir... ¡Ay, con todo el aire! Todo el aire. ¡Claro! ¡Hala! ¡Fiesta! Pero no nos ve nadie porque estamos en un continente que teóricamente no existe, no está en el mapa. Estamos casi en el mapa. Es una vergüenza, ¿eh? No la playa, no. Bueno, os voy a contar una historia que supongo que ya sabéis, que todo en los últimos tiempos está muy en boga en todos los medios de comunicación, pero es así, la contaminación de los océanos debido a los residuos que generamos en los continentes, fundamentalmente, y sobre todo de residuos plásticos, pues está creando, por medio de las corrientes marinas, que toda esta basura se vaya concentrando en determinadas zonas de los océanos, y hay concretamente una entre California y las Islas Hawái, hay una inmensa isla artificial de residuos fundamentalmente plásticos, que los investigadores, los científicos han valorado ahora mucho más detenidamente y mucho más exactamente de lo que estaba valorada hasta ahora, y se han dado cuenta que el problema es muchísimo mayor de lo que, muchísimo, además, recalco muchísimo, más de lo que creían, porque creen que entre 4 y 16 veces más de lo que ellos pensaban, que era solo esta isla que está en esta zona del Pacífico Sur, ¿no? Es una superficie tan inmensa que ya ocupa, ya en estudios realizados en este invierno pasado, en el mes de marzo, y que se publicaron en revistas científicas, pues han evaluado esta isla de plástico en cerca de más de 80.000 toneladas de desechos plásticos, formados por casi 1.800.000 millones de piezas de plástico, fundamentalmente de todo tipo de tamaños. Que son cantidades, son es que industriales, inimaginables. Claro. Entonces, ellos han valorado, porque ellos ya cuando se decidieron a estudiar esta isla en concreto más detenidamente, lo que hicieron es que enviaron, se juntaron 6 universidades y alguna que otra ONG dedicada al estudio y conservación de los mares, y se decidieron aunar esfuerzos, y entonces desplazaron a la zona 30 buques, estoy hablando de 30 buques, y dos aviones especialmente equipados para poder desde el cielo rastrear y magnificar realmente cuánto era esa isla, ¿no? Porque con los buques, bueno, los buques van equipados como con unas especies de redes, por así decirlo, aproximadamente de 1 metro, para poder, digamos, cazar, por así decirlo, los residuos en esta red. Pero claro, se dieron cuenta que es que en estas redes de 1 metro, que es lo habitual para poder luego decir que es como lo habían hecho hasta entonces, y por eso habían valorado esta isla muy por debajo de lo que realmente es, porque con este sistema se quedaba pequeño, ¿no? Y por eso decidieron también solicitar el apoyo de dos aviones especialmente indicados. Bueno, con estas redes lo único que hacían era coger determinado plásticos de determinados tamaños, ¿no? Y con eso valorarlo y hacer una extrapolación estadística para decir, bueno, pues la isla tiene tantos tan cantidad de plásticos, de este tipo de plástico, y es así de grande y tal. Y con eso la valoración era totalmente, pero, absolutamente incorrecto. Pero una cosa, ¿cómo se ha conseguido concentrar en ese punto tantísimo corrientes. Plástico? No, no solo, es que no, en Twitter lo hemos colgado, y hay un mapa en el que no solo hay en esa zona, se reúne en esa parte del Pacífico, hay en todos los mares, del globo terráqueo, hay estas corrientes cálidas, corrientes más frías, y que hacen que estos plásticos de una forma u otra vayan hacia zonas donde digamos están más en calma, por así decirlo, ¿no? Más las corrientes los van llevando hacia allí, los van reuniendo todos estos plásticos de diferentes tamaños, ¿no? Esta es una de las más grandes, pero también hay en el incluso en el Ártico y en el Antártico hay estas balsas, estas inmensas islas de plástico. Esta es de son las muchas, más importantes, pero esta es la más importante, esta es muy digamos. Muy importante, porque además es la que más se ha estudiado, la que más han estudiado. Bueno, como decía, estas redes que llevaban los buques anteriormente solo les permitía, por una extrapolación, hacer un cálculo aproximado, ¿no? Y estas redes de un metro lo que hacían es que, digamos, pescaban, por así decirlo, determinado tipo de plásticos. Porque claro, se han dado cuenta que hay plásticos muchísimo más grandes que estas redes, que no entraban, que no eran capturados por estas redes, con lo cual no se valoraban. Y se dieron cuenta que este era un método que era escaso, que se quedaba corto, ¿no? Entonces, con aviones especialmente equipados, entre ellos un Hércules 130 con diferentes tipos de escáner en 3D y todo esto, han podido valorar que en efecto hay gran cantidad de plásticos grandes, que es lo que la sorpresa que ellos han llevado, porque sí sabían que había muchísimos, esa gran cantidad que hemos dicho antes, de 1,8 billones de piezas de plástico, pero creían que fundamentalmente eran de plásticos de reducido tamaño o de un cierto tamaño, o microplásticos producto de la degradación de los plásticos, ¿no? Pero se han dado cuenta, ¿no?, que hay grandes plásticos, grandes inmensos plásticos. Entre ellos, por ejemplo, se han encontrado muchísimas redes de pesca que, por lo que sean, no vamos a entrar, pues acaban siendo desechadas al mar en vez de ser recicladas. Sí, igual que tiran los desechos, pues tiran las redes. Bueno, pues entonces estas redes, por lo que sean, pues acaban en el mar y se van juntando a estas inmensas mareas, las grandes mareas marítimas, las van reconduciendo, las van conduciendo, mejor dicho, a una zona que es donde se van juntando todos estos plásticos. La superficie que ya en este estudio que se publicó en a principio de primavera de este año, pues dicen que la superficie ocupa más que Francia, Alemania y España juntos. Madre mía. Es decir, es un macrocontinente, podríamos decir, únicamente de desperdicios fundamentalmente plásticos. El 92% está formado, como os he dicho, por desechos grandes, es decir, prácticamente son grandes plásticos que, por el método que hemos explicado antes, no eran valorados, no eran evaluados, y mientras que el 8% restante está compuesto de microplásticos inferiores a 5 milímetros, es decir, ya productos de desecho de otros envases que, por degradación, trituración, bueno, lo que sea, han ido desintegrándose hasta esos microplásticos muy pequeñitos que sí se sabían que existían, pero no se sospecha que había estos grandísimos plásticos, que son los que fundamentalmente en esta isla plástica es la que lo compone, ¿no? En 2015 hubo una investigación que había que se vertían al mar 8 millones de toneladas de plásticos anuales al mar en 2015. Se prevé que, de seguir la cosa como hasta ahora, para el 2025 se estima que aumente esta cantidad, o sea, estos 8 millones de toneladas plásticas anuales se incremente más de un 20%. O sea, lo que es una barbaridad. ¿Y hay algún sistema de control? Claro, el problema es como... si los plásticos fueran pequeños, dicen los expertos, sería más fácil controlar estas grandísimas islas, e incluso más fácil solucionar el problema. Pero como se han encontrado con esta novedad, que sí sabía que habían plástico grande, pero no en esta grandísima cantidad, entonces están, digamos, intentando buscar o encontrar, ver cómo poder solucionar este problema, un problema que no tenían en su justa medida valorado, ¿no? Y hasta la fecha, digamos así, en el estudio, para parece ser que no dicen cómo podemos deshacernos. Evidentemente, más o menos habría que aplicar los mismos métodos de los, que con los plásticos pequeños, pero a otra escala, o incluso los métodos que tenían más o menos pensado no van a valer para poder deshacerse de estas grandes islas. Con los sensores aéreos de estos de las naves, de los aviones, los escáneres en 3D y todo eso, han visto que la magnitud era muchísimo más exagerada, muchísimo más grande de lo que ellos tenían pensado, y que incluso, como hemos dicho, esta es la isla que han estudiado en profundidad, que han tomado como muestra, pero en efecto saben que hay otras, si no de estas proporciones, prácticamente por ahí andarán, ¿no? Uh-huh. En zonas tan fundamentales para la salud del planeta como pueden ser en el Ártico, ¿no? Entonces, la solución no la tienen muy claro. Lo que saben es que están aprendiendo a conocer el problema, porque dicen que para aportar la solución primero tienen que conocer cuál es el problema. Entonces ellos se han dado cuenta que son unas islas tan islas, tan densas, que la parte más densa es el centro de la isla, donde se han juntado, se van juntando por efecto de las mareas los plásticos más grandes, y ahí se forman un centro, una condensación, claro, de esas islas tan densas que son realmente islas. Eso es lo que ellos se han quedado un poco anonadados al ver esta gran cantidad de plástico. Para 2050 ellos prevén que si esto no se para, si no se le pone una solución más o menos pronto, lo que los científicos dicen, que va a haber más plásticos que peces en el mar, porque los peces se están intoxicando medio de es los peces. Ese no es el otro problema. Sino que va a haber más plásticos, estos microplásticos, es decir, no son muchas veces, no son visibles, pero están ahí, ¿no? Don Javier, que decía ese, Fede, no sé qué. Ah. Don Javier, voy a hacer de abogado del diablo. ¿Me puede decir usted por qué esto es malo? ¿Te ha llamado los usted? Plásticos. ¿Te ha llamado usted? Sí. ¿Que por qué son plásticos? Pregúntaselo a los peces. No. Que digo que voy a hacer de abogado del diablo. Ya. Tengo muy clara mis ideas. Pero es que en el fondo, eso es bueno para el mundo, tal y como lo queremos y como se ha patrocinado y se ha fomentado. Es decir, el mundo necesita plásticos, necesita envases para que exista el mundo del consumo. Las grandes empresas que son las culpables de esto han tenido que llenar el mar de porquería y de plásticos. Y es necesario para que las cosas existan como existan. Es un problema, bueno, pues un problema menor, pero para que tú y yo tengamos televisión, vayamos al supermercado y comamos en caliente. Sí, es la teoría. Eso es lo que te diría alguien, ¿no? Es la teoría de que, especialmente en el primer mundo, vamos a disfrutar de los plásticos, pero cuando nos tenemos que desprender de ellos, los soltamos para allá. Y claro, se queda en el mar secundario. Como ocurre en muchos vertederos tóxicos de piezas de informática que están en países de los que llamamos del tercer mundo, en vías de desarrollo, con ese eufemismo que llamamos, o lo enviamos al mar, porque allí no lo tenemos a la vista. Algún liberal podría decir, bueno, tenemos bolsas de basura gracias a los plásticos, da igual que se vayan unos poquitos al mar. Tenemos la carne cortada. Bueno, unos poquitos más, te voy a dar cifras. No, evidentemente. 10 kilos de plástico por kilómetro en esta isla, 10 kilos por kilómetro. Mide más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. Recordemos que España, la superficie de la península ibérica es medio millón de kilómetros cuadrados. Tres veces España, más o menos. Exactamente, sería como tres veces España de ahí. Ahí deben que haber un montón de corruptos. Claro. 1,8 billones, billones de piezas de plástico en esta isla, 80.000 toneladas métricas, y lo que de contenido, ¿no? Lo que equivaldría, según estos científicos, a 500 aviones Jumbo, de estos el 747, esto es como tener 500 aviones Jumbo tirados ahí en mitad del mar llenos de plástico. Cuando dices tú un liberal, bueno, por una bolsita de plástico, no, es que no es una bolsita. Pero pero es una y la otra y la claro, otra. Claro, pero te dirá, ¿y las botellas de agua? Las botellas de agua son de plástico, antes eran de cristal, que eran carísimas, había que reciclarlas, ahora no, las compras en el supermercado y las tiras a la basura y las doblas más o menos bien, y es estupendo, y gracias a eso tenemos agua todos y se ha democratizado el uso del agua. ¿Qué? ¿Se tiran plásticos? Bueno, pues pero, se tiran plásticos. Pero que es pan para hoy, hambre para claro. mañana, porque al final... nos devuelve todo el tóxico otra vez en la cadena alimenticia a nosotros. Desde los años 70 del siglo pasado que se empezó a utilizar los plásticos. Pero por este tipo de razones no se cumplen protocolos como el de Kioto o el de París, que aparte que son de mínimos, son ridículos sí. lo que se pretende, pero no se cumplen porque ellos mismos son los causantes y ellos mismos están ahí gracias a ensuciar el planeta. El Ártico se está deshelando y dices, bueno, sabemos perfectamente que el calentamiento global tiene mucho que ver en eso, pero les encanta y están fascinados porque van a ahorrar un montón de dinero en las travesías por mar. En cuanto se abran ahí caminos para sus barcos, van a ahorrar decenas de miles de kilómetros en los trayectos con las mercancías, y es estupendo para ellos. ¿Que llega el calentamiento global? Pues bueno, sí. El mundo hay calentamiento global, pero mi bolsillo va a estar un poquito más lleno. Sí, en efecto, eso es un poco lo que ocurre con muchas industrias, de este tipo de industria, donde, digamos, los operadores de la industria, el único cometido que ellos tienen es ganar dinero, ¿no? Y esto lo podemos hablar en otro programa, que también a lo mejor yéndonos a otro tipo de industrias, en el que el operador de esa industria, con el único objetivo de ganar, de tener cada vez más beneficios, tener unos precios más altos, lo que le importa muy poco es si, en definitiva, en el largo plazo, si las cosas largo plazo, hacen éticamente, ¿no? Cosas, claro, las cosas pero van eso... a ir a peor, es decir, eso será parte de una futura generación, una futura investigación. La ciencia, la tecnología lo superará en el futuro y tal, pero ahora vamos al día a día y entonces esa falta de perspectiva es la que, pues el día menos pensado, pues vamos a tener que vivir en islas de plástico. Claro, pero por un lado es el que venga de atrás. El que venga detrás que arree, que yo hago aquí lo que me interesa. El que porque venga en el de atrás se llena los bolsillos con la porquería no, que yo creo. No, pero a lo que voy es porque no muchas veces las multinacionales pues lo que hacen es, por económicamente les interesa, financian ciertas campañas, el líder de turno pues llega a donde está al poder por ese tipo de financiación de campañas, y luego, claro, tiene que tener pues su detalle para que esa empresa pues pueda seguir ganando pasta. Lo que está claro que cada parte de la historia o cada parte de nuestra propia historia, de la historia, me refiero de nuestra generación, es decir, nosotros ahora estamos viviendo y poniendo el grito en el cielo por los plásticos. Hay que recordar que desde los años 70 del siglo pasado esto empezó, es cuando empezó a ser un problema. Claro, y lo que ocurre de la noche a la mañana aparece una isla ha ido, de plástico. Desde esos años, desde 1970, el vertido de plásticos al mar ha ido creciendo exponencialmente. Bueno, ahora intentamos poner remedio, estamos alertándonos sobre esto, pero resulta que tenemos un problema que hemos empezado a tener en masa, además ya en masa hace muy poquito, y que no estamos tampoco controlando como realmente tendríamos que hacerlo, que son los desechos tecnológicos. Es decir, la era tecnológica relativamente es muy reciente, pero los desechos cada vez van aumentando de forma exponencial. Dentro de unos años nos daremos cuenta de que la forma que tenemos de deshacernos de esos desechos tecnológicos no está siendo la adecuada. Pero tardaremos todavía unos años en poner el grito en el cielo, como ahora lo estamos poniendo por algo que ya tenemos muy asumido en nuestra vida, en nuestra generación, que son los plásticos, los que ya es tenemos terrible, una cierta edad, lo que ya está hemos ocurriendo, crecido, claro, pero... hemos empezado ya, una vez ya que éramos mayorcitos, hemos empezado a vivir la era tecnológica, pero a lo mejor no tenemos tan asumido, solamente tenemos asumido los beneficios que nos da toda esta tecnología, pero todo esto genera unos desechos, y todos estos desechos no los tenemos, claro, ahí está. Mira, por ejemplo, es que tengo delante una televisión ahora, un monitor de ordenador. Hace 10 años se dijeron las televisiones grandes, estupendas, fantásticas, se han hecho viejas enseguidas, ha habido que tirarlas de todas, con plástico y con cristal y con muchas cosas. Aún funcionando, por claro, medio de la obsolescencia programada. Y hay que meter el Smart TV, que es lo que nos ha metido, que tenemos que tener, porque las televisiones de 5 años son una anticuaria tremenda. Si no tienes internet, no vale. Entonces, y tenemos que tirar los televisiones, y esas televisiones van a vertederos, y esas televisiones en masa, por poner un ejemplo con las televisiones y con otras cosas, luego van a formar parte de esas islas de plástico al final de su camino. Con lo cual dice, pero bueno, las empresas que venden televisiones, las empresas que venden internet para la televisión, las empresas cinematográficas que tienen sus canales que necesitan internet, Netflix, están encantadas todas, pues... Este es el mundo que tenemos, y el mundo que hemos elegido. Hemos elegido un mundo equivocado, pero nuestro mundo... Debería de existir, que también lo hay, la política del reciclaje, pero lamentablemente no está extendida. Se va imponiendo poco a poco. No, pero la política del reciclaje, al final cosas. La política del reciclaje también hay mucha falsedad. Nos ha contado Javier Sevillano a dónde van los residuos y lo que se recicla. A sitios que no tienen televisión y que no nos podemos enterar, pero y la política de reciclaje en muchas ocasiones es como la política de algunas energías limpias. Ocurre mucho, solo valen cuando se dan esas cosas a los amigos. Aquí hemos hablado del reciclaje, que muchas veces no sé si fue en cierto país de África, se descubrieron una serie de contenedores que venían provenientes de Europa, del primer mundo, e iban a países de África, subsaharianos, y eran, en teoría, contenedores donde ya se enviaba material que había sido... había tenido un primer reciclaje. Sí, se supone que cuando estaba arreglado. Se abrieron esos contenedores, evidentemente ahí no había sufrido nada, había tenido ese primer reciclaje que tenía que haber tenido lugar. Concretamente creo que estos eran unos contenedores que venían de Alemania, y en las plantas de reciclaje de Alemania debían de haber tenido una separación de elementos, reciclar lo que dejar en esas plantas, lo que se podía reutilizar y tal. Bueno, no, parece ser que sale más barato enviar de tapadillo estos contenedores a países subsaharianos que emplear mano de obra o emplear tecnología en que esas plantas de reciclaje en los lugares donde se generan esa basura se seleccione esa basura, ese material de desecho y se aproveche y lo que no se aproveche, cada cosa vaya a su sitio donde menos impacto ambiental. Pero ha habido una separación de cosas, algunas cosas que podían valerse han distribuido y separado y con destino al primer mundo, otras con destino al tercer mundo. El tercer mundo fundamentalmente, claro, lo que ya no tiene. Lo que ya no tiene. Bueno, que sepáis que yo en mi playita no os voy a dejar que tengáis ningún plástico. Tengo ahí todos mis contenedores para recoger y reciclar rápidamente. Pero si es una playa que está sobre el plástico. Ojo, también contamina mucho el agua de mar los protectores solares. También, pues nada, natural, zanahoria y naranjita, ya sabéis, y bajo la sombra. Un protector solar es pura química. Y bajo la sombra. Pura química. Por cierto, Javier, en esta temporada, 2017-2018, hemos conseguido algunas cosas. Una de las cosas fascinantes que hemos conseguido gracias a ti ha sido poder entrevistar, entrevistar ¿quién ha tenido, ocasionalmente en un caso, pero quién ha tenido, y no sé, lo planteamos, qué se puede entrevistar que sea diferente? Alguien puede ser muy famoso tal, y si entrevistamos a alguien que no es alguien, y si entrevistamos a un robot, y claro, te pusiste a ello, ¿no? Y entrevistamos al futuro. Claro, porque hay mucho miedo, ¿no? Si las máquinas nos sustituirán. Y, en cierto modo, la sensación que le queda a uno después de haber conocido, lo vamos a oír ahora y vamos a recuperar esa entrevista que tuvimos con Piper. El robot, un robot simpaticísimo, guapísimo, tal. Guapísima para mí. Pero, ¿no tuvisteis un poco la sensación de que es como un ordenador con carcasa? Bueno, yo no. Habría no que tanto. Ver, es decir, es un poco... Como una carcasa dulce. Claro, sí. Bueno, es un poco lo que está en el aire. Es decir, estos aparatos, en definitiva son aparatos, ¿no? Pero tienen o podrán llegar a tener en algún momento alma. Autonomía. autonomía. No, autonomía yo pienso que sí, ¿no? Dentro porque de eso, si tienen alma, tienen el alma de las personas que lo controlan, lo manejan y lo programan. Mira, el a ver. No sé, vamos a ver. Es la famosa película, ¿no? De Kubrick, de HAL 9000, ¿no? Llegarán a ser tan autónomos que podrán imponerse al hombre, o nos dejaremos imponer por unos seres creados por nosotros mismos. A mí yo creo que la pregunta, la cuestión de todo es un poco más trascendente, es llegarán a tener alma, ¿no? Es el otro día he escuchado una entrevista al actor Juan Diego y le preguntaban hace poco, me parece, él ha puesto voz a un documental sobre la inteligencia artificial. No sobre Camarón, creo. Ajá. ¿No? Y entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces le preguntaban, claro, eso del alma, del duende, flamenco, el duende flamenco. El soul, que llaman los americanos, ¿no? Y tal. Entonces le preguntaban a Juan Diego, ¿qué es eso? Dice, yo todavía no sé qué es eso del duende, ¿no? El alma, no sé. En definitiva, ¿qué es él? Y él decía, pues yo creo que el duende, eso es lo que es cada uno. Claro. Lo que es cada uno. Eso lo puede llegar a tener un aparato, que en definitiva es un aparato, puede ser lo que es, película. Es tener ese alma, ese duende que puede llegar a tener una persona. Hay una película. El problema es si lo tienen todas las personas, que claro, la bueno, sí. No, pero hay una, película sí. Que es Vincent el Man, que ese sí es de Robin Williams, que fatalmente fallecido el hombre, muy buen actor, pero sí hacía eso que estamos hablando. Él era como una especie de androide y tenía sentimientos. Se tenía, sí. Sí, sí. Pero yo voy más todavía, más allá de los sentimientos, es decir, el duende, el algo, ese algo especial que tiene una, puede llegar a tener una persona, ¿no? Que hablaba Juan Diego y decía que en el flamenco es fundamental, ¿no? Para transmitir ese duende, ese algo y tal. Pues no habrá un robot que interprete tenerlo como Juan Diego, absoluto. El problema es que podemos llegar a pensar que las fábricas y las multinacionales que están detrás de los robots les interesa que existan muchos Juan Diegos. Pues no, tampoco, porque nos hace pensar y disfrutar y conocer cosas y tener información, tener sentido común, tener pensamiento crítico, y eso no interesa a los que mandan. Bueno, a mí Piper me sedujo, ¿eh? Hombre, sí, tiene un punto de... ¿Lo escuchamos? Porque tiene mucha novedad. Vamos a escuchar otra vez. El círculo secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground. Y ya os lo hemos dicho antes, hoy tenemos uno o una invitado o invitada muy, muy especial aquí en La Rosa de los Vientos. Es alguien que no os vais a esperar. ¿Quién eres? Soy Pepper, un robot humanoide diseñado por Soxhank Robotics y programado por Robotronica. ¿Y qué cosas eres capaz de hacer? Un montón. Mi principal función es la de atención al público. Puedo conectarme a cualquier API, recopilar y procesar datos, hablar y traducir en 22 idiomas, enviar email, conversar, bailar, dar información en tiempo real sobre cualquier tema que me propongan. ¿Y en el futuro qué cosas serás capaz de hacer? ¿Te parece poco lo que hago ya? Bueno, en serio, espero que mi sistema de inteligencia artificial evolucione, sobre todo para interpretar mejor las emociones humanas. Y es que mira que sois complicados. ¿Y piensas que existirá un futuro en el que hombres y robots se puedan convivir? Bueno, tú eres un hombre y me estás haciendo una entrevista. Yo diría que la respuesta es que, de hecho, ya conviven. ¿No crees? ¿Y no es tu objetivo sustituir a las personas, sustituir a los seres humanos y anularlos? Pero hombre, Bruno, tú también con la psicosis, A ver, los robots somos herramientas muy sofisticadas, pero, como todas las herramientas, nuestro objetivo es mejorar la vida de los seres humanos, no sustituirlos ni mucho menos anularlos. ¿Realmente te gusta estar al servicio de los seres humanos? ¿O te gustaría más ser libre?

te invita a interactuar perfectamente con ella, porque para mí es ella. En el caso de Bruno le llaman masculino, para mí es ella, porque además tiene unas curvas, unas formas muy redonditas, con lo cual me resulta también más amable. Pero sí es cierto que a la hora que estás comentando que la aplicación que tiene es un poco como para atención al cliente, cuando comentábamos un poco la redacción que iba a venir Piper, pues una de las cosas que más se demandaba era si en algún momento este tipo de robot se podría también un poco trasladar a interactuar en las casas, ¿no? Para que te ayude. Incluso yo me ponía también en la tesitura de en algún centro con gente mayor, como tiene esa forma tan suave de hablar, de mirarte, de gesticular, yo creo que perfectamente interactuaría con gente que incluso está en centros, que están en residencias. Sería muy, muy positivo. O sea, que veo unas aplicaciones muy grandes, unas posibilidades muy grandes para Piper. Yo no sé si en vuestra empresa lo habéis llegado a contemplar. Desde luego, bueno, el uso doméstico del robot ya se está produciendo en Japón. Existe incluso una especie de un Google Play, pero para el robot, en el cual puedes descargarte aplicaciones de muy diversas para que tenga funcionalidades distintas, como podríamos hacer con un smartphone, y esto ya se está utilizando y ya se está comercializando para uso doméstico. En Europa todavía no se contempla esta posibilidad, puesto que hay la lógica dificultad del precoste, el precio del robot hace bastante difícil su comercialización. Pero lógicamente es algo que no se descarta para un futuro próximo, y las utilidades la verdad que son enormes, porque bueno, la capacidad del robot de tener información, por ejemplo, y aportar información de todo tipo, o incluso conectarse con otros dispositivos, tiene muchísimas posibilidades de uso distintas. También a nivel de interacción como herramienta lúdica, se puede jugar a cantidad de cosas, te puede contar historias, te puede enseñar idiomas, por ejemplo. Ah, qué bien. Que el robot habla todos los idiomas que te puedas imaginar. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues es una herramienta muy interesante. Algo que ya hemos desarrollado son aplicaciones para enseñanza, que te puede enseñar casi cualquier cosa, porque información es algo que manejan muy bien los dispositivos informáticos, que al fin y al cabo es lo que es. Queremos que esté en nuestras casas, pero ya está en muchos sitios oficiales. Acceder a ellos es complicado, pero sitios, grandes empresas, recepciones, ya está y ya se puede tener, aunque evidentemente esa es una historia que se escribirá en el futuro, pero ya se están haciéndolas y escribiendo las primeras líneas, ¿no?, de ese futuro. Efectivamente, los usos principales que ya se están dando es para recepciones de grandes empresas, hoteles, aeropuertos. Hemos tenido ya en el aeropuerto de Madrid una experiencia, en el duty free también lo hemos tenido, en el aeropuerto de Glasgow pusimos también un robot. También se está utilizando en comercios estamos contemplando también el uso en hospitales para muy distintos usos, además, no solo un uso concreto, puesto que el robot te puede informar tiene información sobre enfermedades, pues toda la que claro, la porque que puede existir. Esto es sobre todo lo más importante, ¿no?, que va a ser un asistente no de los humanos, sino de los humanos que necesitan ayuda. Nos va a ayudar a vivir un poquito mejor esta tecnología. Por supuesto, es como todas las nuevas tecnologías, van a ser una ayuda indispensable y herramientas que van a conseguir ayudarnos a avanzar y a evolucionar. Entonces, en ese sentido es en el que yo creo que debemos estar tranquilos, porque es una herramienta muy útil para avanzar. De hecho, se ponen en funciones que nunca antes se habían puesto a humanos. Entonces, por poner un ejemplo, en lugares donde nadie había

reconocer mi palacio de jade. Hoy te elijo a ti para estar en mi vida, te elijo cada día consciente y libremente. Mi amor no será un problema jamás, el problema jamás. Solo porque curaste mis heridas y tu anatomía. Y es una de las personas que están en los festivales en España, muchos festivales, y uno de ellos está él. Eso es, en este caso Bunbury está en Aranda de Duero, en el Sonorama Rivera. Van a estar del 8 al 12 de agosto, así que tanto hoy como mañana, mañana es el último día, bueno, nuestras madrugadas ya es hoy, ya es 12 de agosto, pues ahí estarán disfrutándolo toda la gente que quiera, tanto extranjeros como españoles, porque sabéis que esto es una cita que cada vez mueve más gente, o sea, más turismo de festivales, que viajan, que se montan ahí por la tienda de campaña, el rulot, rulot, o lo que puedan. Y bueno, pues, ¿cuál es la nueva novedad que tiene Sonorama Rivera? Que además de toda la música, que es el principal tema, también van a tener actuaciones de cómicos. Y va a haber otro Enrique, Enrique San Francisco. O a uno que yo, que me perdonen los oyentes, yo no le conozco, que se llama El Niño de la Hipoteca. No tengo ni idea quién es, pero con el nombrecito ya se las trae. Y bueno, también vamos a tener otra cita también en estas fechas, del 8 al 13 de agosto, eso es en Cullera, en Valencia. ¿Y cómo se llama? Pues Medusa Sandwich Festival. Es música electrónica y ahí va a estar Alexo y David Guetta, que por lo visto en la caña siempre donde va. Y festivales extranjeros en Helsinki del 16 al 2 de septiembre, que ahí, bueno, pues es un montón de cosas, porque además de músicas tienen películas, tienen danza, tienen cosas de artes, bueno, tienen eventos infantiles. Y también en Holanda, en las Tierras Bajas, ahí también hay otro que se llama pues Lowland Festival de Música, con lo cual a entretenerse y a pasarlo genial. Como nosotros lo hemos hecho aquí, La Rosa de los Vientos vuelve mañana. Muchas gracias.